Bueno, pues justamente ahora es cuando abrimos los micrófonos, se encienden las lucecitas rojas. No es que haya llegado la Navidad, no, ni mucho menos, es que están los amiguitos del Planeta Duna, de la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas La Duna de Almería, presentes aquí, personificados por Juanma Beltrán. Juanma, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. El presidente que ha venido con chubasquero hoy, por si acaso. Y Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un personaje que forma parte de la actualidad, pero antes de entrar con él, mantenemos la intríngulis y de paso, si ha llamado él, gasta él, ¿sabes? Y si hemos llamado nosotros, pues oye, es lo que más me dolería. Así que vamos a recordar rapidísimamente, Juanma, por favor, la dirección de correo electrónico de la... Bueno, pues ya sabéis que, como siempre, que si queréis escribirnos y contactar con nosotros, aparte de conocer la noticia en laduna.net, podéis hacerlo en info.laduna@gmail.com. Que animaros y escribirnos, que la semana pasada me parece que no hay ninguna pregunta para preguntas a la Duna. Hay una o ninguna, creo, ¿eh? Creo que no hay ninguna. Es la duda que yo tengo. Y eso nos da que pensar dos cosas. O no tenemos oyentes, o los que tenemos son bancos. No pueden escribirnos. O se lo saben todo. Puede ser. Es una tercera opción también. No lo sé. Pero en cualquier caso, recordado queda el tema. Actualidad, como decía, hay un personaje al que escuchamos respirar ya de fondo. Se nota, se siente, Javi Martín está presente. Javier Martín es el editor de la revista, una revista muy conocida, titulada El Batracio Amarillo. Juanma Beltrán, haz los honores, compañero. Bueno, pues estamos, hoy en la actualidad la centramos principalmente en este evento, el 15, ¿no? ¿Cómo se dice? El 15º. 15º, muchas gracias, aniversario del Batracio Amarillo, y tenemos a Javier Martín. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué pasa? Buenos días, Javi, ¿cómo estás? Aquí estamos, te digo que ya habéis llamado a vosotros, ¿eh? Ah, ¿hemos llamado a nosotros? Vale, entonces va a ser una entrevista concisa, breve, fresca, ¿sabes? Bien, bien. Ahora por la mañana sale más caro. Sí. 15 años, no solo puedo hablar de la revista, que merece la pena de por sí hablarlo, sino que es que además hacéis este mes... Cumplís 15 años y lo celebráis precisamente con este aniversario, con un evento que vais a hacer el día 23 de este mes, de octubre, en la Sala Tren de Granada a las 10. Correcto. Y quería que nos contase un poquillo cómo surge, ¿no? Que aparte de esto, bueno, ¿qué consistirá precisamente esta celebración y qué estáis haciendo con la revista después de 15 años? Bueno, pues después de 15 años seguimos vivos. Que no es poco. Ya es un avance. Y bueno, y la Sala Tren se ofreció a dejarnos la sala, y un chaval de aquí de Granada que tiene grupo y demás, pues nos dijo que bueno, que ponían los grupos, jugaba un par de monólogos, un cantado flamenco también, y grupo puncarrilla. Y bueno, y la verdad que estaremos allí, nos divertiremos, echaremos el rato. Y bueno, estáis todos invitados, claro. Muchísimas gracias, Javier. Ahí estaremos. Vamos a fletar 3 microbuses a lo menos, ¿eh? Ahí. Yo ya perdí la cuenta. ¿Qué número lleváis ya? ¿Qué número? 160. El último número ha sido el número de 160. Creo. 160. Se dice pronto. ¿Cuál es el secreto, si es que lo hay, para esta longevidad? Que dentro de lo que es el cómic, dentro de lo que es precisamente este panorama, no es precisamente una cosa fácil. Hombre, el secreto es lo que se te mete en la cabeza, la historia, que el Batracio nace en la universidad cuando estábamos estudiando, que nace para protestar por los contratos basura estos que hoy disfrutamos. Pues está dirigencia totalmente, aún así todavía. Sí, y entonces pues a raíz de ahí también nos han bombardeado muchísimo de diferentes instituciones políticas, y vamos, invitándonos a que nos fuéramos a tomar viento. Entonces eso también ayudó a que, bueno, pues si no les gusta el café, pues les damos dos tazas. eso debe motivar más. Yo creo que sí, pero claro, eso responde totalmente a la pregunta de la motivación, sí. Motiva un montón, además, si no con dos tazas, sino 160 tazas que les llevamos dar, y esperamos darle otras 160 más. Para el que no lo conozca, que a lo mejor hay mucha gente que quizás no conozca esta republicación, El Batracio Amarillo es una revista de humor. Os presentáis como revista de humor serio para un país de risa. Sí. Y bueno, salvando es como un poquillo, para los que conozcan más, quizás el jueves, que es más conocido, pues es como jueves, pero con más gracia, ¿no? Hombre, la verdad que dentro del humor gráfico en España, si no estuviera el jueves, ¿qué sería de nosotros? Sí. Sí, hombre. Pero que van mucho en la línea, ¿no? Me refiero. Hombre, sí, efectivamente. La línea es una línea satírica. Nosotros nos inspiramos en Hermano Lobo, que es anterior al jueves. Entonces, hombre, el jueves está ahí. El jueves hay que aplaudirlo y que dure otros 30 años más. ¿entiendes? Porque si quitáramos al jugador del panorama, entre el espacio que le dan los periódicos al humor gráfico, que como veis no ocupa ni un 1% de todo el espacio del periódico, pues yo creo que nos haría, sería un flaco favor, porque además el humor gráfico, los chistes, de camino sirven para la gente que no le gusta leer, ¿no? Pues que se lea el chiste. Además, claro. Además el chiste, los chistes, hay un buen chiste, el humor, que nace del sufrimiento, en realidad. Lo que hace un chiste es ir a la punta del clavo, directamente. Hay chistes que dicen más que dos artículos, o que tres. Entonces quizás por eso también moleste más, ¿entiendes? De que a la hora de criticar a algún político, algún, en fin, algo de esto que nos venden, pues siempre parece que si lo escribe a través de un artículo al uso, parece que molesta menos que si le hace un chiste, una caricatura. Hay políticos que le hacen una mala foto y les molesta menos que una buena caricatura. Yo recuerdo que ahora, la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha, pero salió en varias publicaciones que tuvisteis problemas, un poco lo comentabas tú antes, un problema legal, es que está con alguien en concreto, no sé si era de Motril o de Granada, sí, que realmente tenido... se puso serio con el tema, y no sé si ya te tenés algún conflicto penal o algo con la sacada de esa revista. Hombre, según ensayos tan serios que llegan a ser aburridos. Pero que sí, por desgracia tenemos un extraño honor, y esa es la, digo extraño porque no nos hace ninguna gracia, somos la revista más querellada de la historia de España. No me digas, ¿cuántas querellas tenéis? Pues creo que la última, andábamos por 21. 21 querellas, no está mal, ¿eh? 21 querellas, las cuales pues dos o tres sí perdimos. En concreto, pero bueno, ya cuando te caen tantas querellas por cada número que salía era una querella, pues ya lo que verdad es que se te va a tener la pelota escribiendo, y es cierto que en alguna de ellas pues pudimos traspasar la línea, pero que vamos, que de 21 querellas que nos condenaran en dos, pues la verdad que... Las querellas venían más bien de políticos locales, sí, más que de cosas, digamos, un poco de organismo más... Efectivamente, ocurrió a través de políticos locales, era más, de hecho el político en cuestión ahora mismo es el actual delegado de empleo de Granada, el señor Rubiales, un saludo aquí de nuestras partes para él. Querella para Candil Radio. No, en este caso, vuelvo a repetir uno de los lemas del programa. El programa nos hace responsables de las opiniones de colaboradores o entrevistados. Ya está aquí, ¿eh? No, no te preocupes. También nos denunciaron una vez por una declaración en radio y tal. O sea, pero que no creo que en este caso vamos a caer en el mismo fallo. Hombre, nos denunciaron por cosas que, pues la verdad que te ríes, te da pena que los juzgados con el poco trabajo que tienen paren en estas cosas. Bueno, una de ellas así que se me viene a la cabeza fue por llamarlo en un artículo quisquillosos y enmayados. Vamos, no me digas. Por esto sí, nos denunciaron. Me metieron una querella. Sí, entonces yo no he visto una cosa más seria en mi vida que un juicio. O sea, ahí no hay ni cachondeo ni gaita, ahí está todo el mundo muy serio y está prohibido reírse prácticamente. Entonces cuando el fiscal nos preguntó que por qué lo llamábamos quisquillosos, sí, y enmayados, pues se nos vino a bote pronto, pues mire usted, quisquilloso, etimológicamente un quisquilloso es una persona que se harta de quisquillas. Como consta en factura, pues ha dado una factura de 300,000 pesetas en quisquillas, en marisco y tal, y enmayado porque viene la palabra desmayado de hambre, señoría. O sea, ahí a la fía juez se tuvo que poner la mano en la cara, en la boca, y empezaron todos a reírse, y nada, nos absolvieron, claro. Pero bueno, al final, aunque te absuelvan, a ellos le paga su abogado correspondiente, la institución, y a nosotros, aunque ganáramos, como era un juicio de faltas, pues hay unos costes que es de nuestro abogado que nos los pagamos nosotros. ¿Y que no tiene ninguna gracia, como tú dices? No, porque tenés que estar yendo. Hombre, te voy a decir una cosa. Te pones nervioso las dos o tres primeras veces que vas. Una vez que ya va, hombre, señoría, ¿qué pasa? Ya está curtido. Bueno, hemos leído por aquí: el batracio amarillo nace con dos intenciones fundamentales. La primera sería cambiar el mundo, más allá de la barra de los bares, cito textualmente. Y la segunda es la de servir de puerta a cualquier sujeto que, armado con un bolígrafo o pluma, pretenda, pues un poquito, digo, quitarle hierro a un panorama social a través del humor, ¿no? Más o menos eso serían las dos intenciones del batracio amarillo, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, lo de la barra de los bares viene a significar, bueno, es obvio, pues que todo el mundo arregle el mundo en la barra del bar. Luego, a la hora de ir a una manifestación o a la hora de expresarse a través de cualquier medio, pues a la gente le cuesta como más trabajo, ¿no? O si lo hacen, ¡ay, pero no pongan mi nombre! Sí, como, sí. Como si alguien fuera ahí a su casa a verlo. Y el hecho de que el otro punto, que es el que más nos satisface, de ser puerta para que cualquier dibujante pues pueda o bien encontrar una forma de desahogar su mono de pintamona, nunca mejor dicho, pues también como un medio para que los chavales vayan publicando, porque en España no hay medios donde esta gente que hace humor pueda dibujar, y todos no pueden entrar en el Jueves, ni pueden entrar directamente en periódicos nacionales y demás. Sin embargo, sí son buenos, y dándoles páginas, dándoles meses, obligándola a que tenga, bueno, obligándola entre comillas, a que tengan una cierta continuidad, pues vamos durando el estilo y tal, y algunos que otros han salido del Batrás, y algunos están en el Jueves, otros están en los periódicos de aquí locales. En fin, esa es, digamos, una de nuestras recompensas. Yo de todas formas quería apuntar que, bueno, para que nunca haya visto un número de Batracio Amarillo, que ya está... Es una gran revista, ¿no? En el sentido literal, Es que si parece que estamos hablando aquí como algo en plan también... Sí, bueno, el tamaño es un poco menos de la micromanía aquella del año 80, pero sí, la verdad que eso es, esto sería, sí, bastante más grande que una cuadro. Bueno, sí. Lo que iba, que quizás la gente que lo está escuchando puede pensar que una publicación totalmente como en plan amateur o... Sí. Más fanciosa y tal. Yo, por ejemplo, tengo aquí un número que no quiere hace años, desde concretamente el año 2005, que la portada, por ejemplo, está hecha de. La hizo Mauro en Trialgo. Sí, efectivamente. Profesional, incluso, bueno, una persona que hoy por hoy es dibujante de muchos medios, entre ellos el Jueves, entre ellos también de revistas, en plan, no recuerdo si Interview o alguna de estas así de. Sí. De tirada bastante grande, y no sé, aquí he visto un artículo por dentro de Mariano, en fin, no sé si esos artículos son que vosotros los reproducís con derecho o es que directamente ellos colaboran con vosotros. Correcto, todo lo que sale en el Batracio es original. O sea, no, exclusivo, ¿no? Que está muy de moda esa palabra. Efectivamente, todavía no hemos tenido que tirar de los anales para rellenar ningún número y tal, porque nos falten cosas que poner, que eso es bueno, eso debemos tener, bueno, eso es cosas de salud artística. Y bueno, sí, han pasado el Mariano, el Shumi Shumes, que fue quien, digamos, nos apadrinó durante los 5 primeros años. También Carlos Jiménez mandó un día, una de estas veces hizo una portada. ¿Quién más? Salió por ahí Santi Rodríguez, también ha escrito, Andrés Sopeña, de aquí de Granada. Y bueno, y prácticamente todos los dibujantes, articulistas de aquí de la provincia, bueno, han parecido por el Batracio, sí. Pasa que, claro, como tú bien dices, no es una revista que esté profesionalizada, por desgracia. Entonces, no, las colaboraciones, prácticamente no se pagan casi ninguna. ¿Entiendes? Los más continuos y tal, la gente que mantiene la continuidad, aún así se le pagan 20 euros por página. Tampoco creo que nadie esté dibujando en la revista porque la edad es 40, 60 o 100 euros al mes, ¿no? Entonces, la gente que está ahí está por filosofía también, porque le gusta el producto, porque mantenerlo 15 años tiene tela. En fin, porque de vez en cuando nos reunimos y nos comemos un marrano. Marrano animal, ¿eh? Entonces ya lo entiendo todo, ¿ves? Con esto, me estaba preguntando... ¿Cómo apunta las dos motivaciones esas, la de... Si te dicen que no lo hacen mal... Y la del marrano, ¿eh? Se juntan las dos y es que es inevitable, ¿eh? Durará 100 años más. Así cualquiera, claro, ya te iba a decir. Claro. Javi te va a preguntar, ¿la temática viene a ser la misma? Es decir, ¿de qué nos reímos hoy en día? ¿De qué nos reíamos hace 15 años cuando empezaba el Batracio Amarillo? ¿Es más o menos lo mismo? Es lo mismo, sí. El otro día leí la editorial del primer número y la verdad que no ha variado mucho el objetivo. El objetivo es espabilar un poco el panorama este que hay, donde cada vez interesa que la gente piense menos. Pero eso no es un producto nuevo de ahora. O sea, eso es un producto de toda la vida. La historia lo dice, el gobierno, a los gobernantes les interesa un pueblo poco preparado. Porque un pueblo poco preparado es un pueblo manipulable y tal, ¿no? Y entonces, pues nosotros a través del Batracio, primero matamos nuestras inquietudes, le damos salida. No nos sentimos frustradillos a la hora de no poder cabrearnos un día y decir, ay, estoy harto de esto, sino que si nos cabreamos lo escribimos con una sola condición, que no se note que estamos cabreados. Claro. ¿Y qué más? Pues sigue preguntando. Sí, ahora en tiempos, lo que te iba a decir, ahora en tiempos de crisis tenéis temática para rato, supongo, ¿no? Sí, ahí te la... Y aunque no hubiera crisis también. También, claro. Sí. La periodicidad... No acabo de entenderlo, esto de la bolsa, porque yo la única bolsa que me sube o me baja es la del supermercado. Sí, la del Carrefour, a mí me pasa igual, ¿eh? Pasa lo mismo. Sí. Pues nada, ¿y ya la revista es de carácter mensual? Menstrual, sí. Ah, vale. La dirección de la página en internet, vemos aquí que pone el batracioamarillo.com, ¿sigue activa? Sí, sí, ahí hay alguien detrás, de vez en cuando la activo. Ah, está activa. Perfecto. Oye, ¿sois de Granada Capital? Es una de las dudas que también teníamos por aquí. ¿Sois de...? No, yo soy de Motril. De Motril. Y la revista nació aquí en Granada, aunque se imprima en Motril, pero se imprime en Motril por motivos de costes de imprenta. No me digas más, por el acento, Javi, eres de la calle Ancha, ¿puede ser más o menos? Pues me nací allí, tío. Ya te digo, es que ¿sabes qué pasa? Que antes veraneaba en Motril todos los meses de agosto, sí, con esa feria maravillosa, y bueno, la calle Ancha, que está cerquita de la estación de autobuses. Todavía sigue allí la estación, ¿eh? Exacto, todavía sigue ahí por los siglos de los siglos, claro. Amén. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, Javi, Juanma, para Javi. No, al principio agradecerle que no haya contestado, que no haya hablado de la revista, no haya hecho conocerla un poco más, y nos va a recordar un poco cuándo era esta celebración. El día 23 a las 10 aquí en la sala 30. Eso es el jueves de la semana que viene. Efectivamente. A las 10 en la sala 30 de Granada, para todos los que se animen, o los que sean de Granada, que nos escuchen por internet, o aquellos que se animen de aquí de Almería también, pues que puedan ir, ¿no? Y están invitados, sí, señor, a celebrarlo. Te voy a pasar una vez uno en el campo de fútbol, le decía a la gente: venga, hombre, animad tú. Pues eso, ¿entrada libre o hay que pagar? Entrada libre. Ah, vale. ¿Llevamos marrano, última pregunta por mi parte, o no? No, porque es de noche y los marranos de noche no sientan bien. Pues la verdad que sí, es verdad. Un poquito pesado. Lo comeremos al día siguiente. Pero si lo lleva, no pasa nada. Lo deja allí y ellos lo amarramos en la puerta y luego al salir nos lo comemos. Ya nos encargamos. Javi Martín, lo dicho, un abrazo muy fuerte, compañeros del Batracio Amarillo. Que sigáis, pues mínimo 15 años más, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Muchas felicidades. Y además y anima también a que seguís para adelante. Un abrazo. Venga, un abrazo a vosotros. Hasta luego. Bueno, es el personaje de actualidad, yo creo que merecía la pena. No, por supuesto, a nosotros esto no es lo que nos gusta. 15 añitos, pues ya son años, ¿eh? No, ya ves que quisiera. Aquí en Almería quizá no se conoce tanto, pero cualquier universitario de Granada, el Batracio Amarillo seguro que se ha leído, aunque sea un número. Fijo, seguro. Está dando vueltas. Yo me acuerdo que aquí venía siempre Santi de Strange y le traía de contrabando los batracios, empezaba a repartir entre es que la dura, gente. Dura mucho porque es un... Y no sé dónde los tengo porque a mí me lo han robado. Y está muy, muy, muy, muy. Todo el mundo se los quiere quedar, evidentemente. Podríamos decir que es el jueves de Espeña Perros para abajo. Sí, claro. Más o menos. Yo creo que sí. No creo que le moleste. Muy bien, pues en la actualidad hoy en Planeta Duna con este aniversario, próximo día 23 a las 10 de la noche, sala Tren de Granada. El redoble que me ha sorprendido ahora es el redoble que da paso a las novedades desde Moviola. Ahí está, que no ha llegado la sintonía. En la calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Ahora sí. La semana pasada comentábamos acerca de distintos tipos de formatos. Cierto. Lo que era el formato rústico, digamos. Rústica con solapas, me los sé todos ya. ¿Te has estudiado? Me los he estudiado. Y... Ya sé yo que tú te has pasado por Moviola, la estás preguntando a Juanjo y te ha puesto al día de todo lo que es. No te he dicho, ¿esto qué es? Juanjo me lo ha dicho todo, me lo ha contado. O sea, ¿y entonces qué es la rústica? ¿Qué es? Tú pregúntame. A ver, dime, ¿qué es rústica? A ver, esa no me la sé. Te voy a decir salteada, ¿verdad? Porque sé que te la he aprendido en carrerilla y te lo voy a decir salteada para que no. Pues mira, listo, la rústica es la de portada de cartón. Javi me va a corregir si me equivoco. ¿Es correcto esto? Correcto, vale. Y pero hay también una que se llama rústica con solapa. ¿Eso qué es? La portada de cartón reforzada. Ah, o sea, la que tiene una solapita refanga. ¿Y la cartoné qué entonces? La portada dura. Se viene llamando. La que si te da en la cabeza de canto duele. Sí, ¿no? Sí. La del TV de Asterix de toda la vida. Ah, esa. ¿La cartoné con sobrecubierta? Pues esta es la portada dura cubierta con una portadita de papel. Ah, ya. Esa es como una especie de protector, ¿no? Sí. ¿Comic book? Es el formato de 40 páginas. ¿Una revista qué? La revista, pues en formato grapa. Entonces ya solo nos queda el álbum, ¿no? Álbum es la rústica que hemos dicho antes, que es la portada de cartón con dimensiones mayores. Vale. Pues yo creo que ya está bastante claro, ¿no? Cuando digamos... Merece un aplauso Juan Jorge de Moviola. Vamos a aplaudirle, hombre. Minas de Gádor número 5, por esta aclaración a las dudas de la semana pasada. Y por las novedades, que en el fondo no las pasa, ¿eh? Venga, pues vamos con la primera, si te parece. Pues esta semana tenemos la primera en la frente, porque es Superman, el tercer kryptoniano. ¿Eh? Sí, el tercer kryptoniano es una obra de Planeta Agostini, bueno, que publica Planeta Agostini, cuesta 11 euritos, es rústica, 128 páginas. Portada de cartón. Sí, y los autores son Kurt Busiek, Rick Leonardi y Walter Simonson. Solamente observar que uno de los gigantes, Simonson, está entre los lápices y además acompañando a uno de los últimos grandes guionistas, que es Busiek. pues ya de por sí ya es suficiente motivo para echarle una ojeada a este título. Sin embargo, Busiek ya no es aquel que asombró en el cómic independiente con una obra muestra como fue El cuento de un mago, y supongo que trabajar en las grandes DC y Marvel, muy bien que digamos, parece que no le ha venido. Su calidad se ha ido desinflando poco a poco hasta convertirse en un guionista del montón que sigue viviendo de las glorias pasadas. En esta historia en concreto aparece la familia al completo del kryptoniano. Para que los que no sean muy tampoco metidos en esto, Kryptonian era el planeta originario de Superman. Sí, señor. Vale, entonces el gentilicio es kryptoniano. Claro. Más aclarado, ¿no? Del mismo Krypton de allí, vale. Del centro. Pues vale, la familia al completo son su esposa Lois, carente de protagonismo, y la Lois peor diseñada de todos los cómics de Superman, ya hay que decirlo. El hijo adoptivo de ambos, que es Chris, primogénito del general Zod y Ursa, personaje que los autores ponen mucho empeño con vista al futuro de la colección. También está Power Girl, de quien diríamos que parece que cuanto más pecho le colocan los dibujantes, le crece más fuerza. Es una especie de moda que se inició con la editorial Image y sus super chicas Playboy. O sea, cuanto más pecho, más fuerte, ¿no? Más fuerte. Una especie de regla un poco extraña. Kara Thor, la super prima de Superman, también como conocida como Supergirl. Prima superfume. Esta chica que lleva un uniforme de animadora con una minifalda y un toceñido mostrando el ombligo. El ombligo. Sí. Muy el super ombligo de la super prima de Superman. Sí, parece la cantante esta ahora que está de... ha vuelto. Y tres personajes más, aparte de toda la familia, de la más de los buenos, que aparecen en la serie, sería el propio Batman, curiosamente, capaz de diseñar un reloj de pulsera que neutraliza los poderes de todos los kryptonianos. Nos preguntamos que si este objeto lo comercializan al por mayor, que iba a ser de Superman. Pero bueno, pregunta esa. Esperemos que el luto no se haga con ninguno. El tercer kryptoniano al que da título esta saga es la tercera superviviente de Krypton, de la que hemos oído hablar en números anteriores, y que por fin en esta descubrimos de quién se trata. Tampoco vamos a destripar al secreto al lector, así que no vamos a decirlo. Pero también está el super perro, que no molesta que la mascota de Superman vaya volando por aquí de aquí para allá, bueno, eso podemos pasarlo por alto, ni que sea más racional que un ser humano, ni siquiera que saque de apuro a Superman. Pero nos preguntamos por qué cuando va con su identidad secreta, ataviado con un collar y su correa reglamentaria de perrico, ¿no?, que se pasea como cualquier canino doméstico, de repente, la siguiente viñeta, cuando huele el peligro, aparece ataviado con una capa que se mantiene. Pero ese cómic no es una parodia. No, es un cómic serio. Nos han mandado imágenes y hemos estado mirándolo y así, o sea, de repente se materializa la capa de la nada, y tampoco comprendemos el objetivo final de esta prenda. El perro que también lleva gafas como Superman. Supongo. Tiene superpoderes. Yo creo que nadie lo conoce. Lleva un collar. Hay cierta cosa que parece un insulto a la inteligencia. Yo creo que al perro no lo conocen porque lleva collar y después lleva capa. Entonces, ya no es el mismo. Claro. Bueno, Superman el tercero. Me pasa a mi perro igual, Sí, ¿no? Le voy a decir yo, sí. El Superman el tercer kryptoniano se compone de un primer capítulo que lo dibuja Leonardi, y el segundo, con todas sus partes de epílogo, también lo dibuja Leonardi. De él podemos decir, aparte de los estereotipos de los diseños, suponemos que obligados por la editorial, sobre el diseño de Lois no tenemos ni idea si la editorial le ha dicho que lo haga así. El autor se ciñe a la moda imperante de combinar con el 3D de planificación aburrida que no sigue ninguna estructura homogénea, y un dibujo que deja mucho que desear. ¿Y qué pasa con Simonson? Que era principalmente, hemos visto, reclamo, ¿no? Pues resulta que este título se complementa con una pequeña historia independiente de la que del tercer kryptoniano, que es propiamente como se llama el cómic, y que se titula La bestia de Krypton. Simonson, en este caso, no defrauda y presenta un buen dibujo de corte clásico. Por su parte, Busiek juega con los demonios interiores que tenemos toda persona, aquellos que ocultamos pero que no pueden salir a la luz en cualquier momento. Bueno. Siempre hay un día que decimos basta y nuestra educación y buen estar desaparecen, germinando una violencia de la que creíamos no capaces de tener, ¿no? Pues Superman no es ajeno a estos demonios y Busiek, bueno, no sale del conservadurismo. Cambia la insinuación por lo explícito y utiliza elementos morales carcomidos. Superman, por ejemplo, se acerca a la maldad cuando se insinúa a una chica diciéndole bonito culo o quita de en medio... Superman albañil. El paleta. O quita de en medio la estatua de Lincoln que preside el Capitolio, violando de esta manera el símbolo de la libertad. Esto es lo que quiere decir Bush, con que es malo, ¿no? Cuando se vuelve malo hace estas cosas. A aquellos que les gustaron los anteriores números de Superman, pues este no les va a defraudar. aquellos que desean iniciarse con el personaje, no es un buen momento para ello. Y para los que buscan rarezas que en un futuro podrían alcanzar algún valor, es recomendable el trabajo de Simonson. Y nada, pues simplemente como decir que muy bien que se haya vendido este cómic anunciándolo como una obra de Busiek y Simonson. Muy bien. Pues fenomenal, es la primera novedad de Móvil esta semanita, en la calle Minas de Gador número 5, Superman, el tercer kryptoniano. Y de Superman a Batman. Batman, momentos decisivos, es un cómic de Planeta Agostini, vale solo 10,95, es cartoné y tiene 128 paginitas. Es una obra compuesta de 5 capítulos, 5 que se editó allá por el año 2001 y que por vez primera la vemos en Espuña. Tal y como indica el título, Momentos Decisivos, es una obra homenaje que pretende recordar aquellos momentos más importantes en la historia del cómic de Batman. Algo similar ya hizo Marvel Comics, seguro que lo recordáis, con obras como Marvel's o Spider-Man Azul. Ajá, sí, ¿lo sí. recordáis? Sí, sí, Spider-Man Azul tuvo bastante buena acogida. Sí. Un resumen de un par de palabras de las dos. Sigue, Antonio. Diferente de lo pillado. Diferentes guionistas y dibujantes, nombres ya importantes en la historia de Batman, se prestan a colaborar en este especial. La única pega en esta clase de obras es que si el lector no ha leído o no conoce las obras más importantes del personaje, seguramente poco va a comprender los guiños de este tomo o poder seguir la línea argumental. Pero también es cierto que esta clase de obras solo van dirigidas a aquellos que llevan años siguiendo las historias de Batman. También es verdad. Pero bueno, es un poquito como los capítulos esos recopilatorios que te ponen, vamos a recordar momentos entrañables de Batman. Revival, claro. No, tiene buenos momentos Batman en su historia. Pues momentos decisivos se desarrollan a lo largo, me alegra mucho que me digas esto, porque se desarrollaron a lo largo de 10 años de amistad entre Batman y el comisario Gordon. La primera historia, manos de Ruca y Lieber, está englobada en el clásico moderno año 1. El comisario y el murciélago intensifican su amistad después de que al primero le abandone su mujer e hijo. Se refuerza ese punto común de los personajes solitarios que han perdido a su familia. Y ya los ves tomando copa en un bar y los olvidando para olvidar puesta, con la capita uno y su capardina el otro. Brubaker y Giela homenajean otro clásico moderno, Victoria Oscura, y el primer desacuerdo entre ambos protagonistas, comisario Batman, después de que el segundo involucrara a un menor de edad en su cruzada. Claro está, estamos hablando de Robin. Seguimos la cronología ficticia a lo largo de una década, y esta vez es Brubaker junto a Giordano, esto tengo que decirlo así, Giordano, que van a hacer mención a dos obras que van a colocar en la misma línea cronológica argumental: la obra maestra, La broma asesina, y la infinitamente sobrevalorada, Una muerte en familia. Una obra que se trató de una artista comercial para recuperar lectores, aunque hay que reconocer que el enfrentamiento final con Joker es uno de los mejores de la historia del cómic. ¿Estáis de acuerdo también? Pues no sé, no, yo no puedo opinar. Este en concreto no la conocí esa historia, ¿no? No has pillado a los dos. Vale. Estamos aquí por el estudio en Praga, los dos corriendo. Batman ha sufrido dos pérdidas de las que se siente responsable: Robin en Una muerte en la familia y Batgirl en La broma asesina, y es incapaz de mirar a los ojos de Gordon. El comisario ya le avisó de la suerte que podría correr Robin, ya se lo dijo, y Batgirl es la hija de Gordon, del que desconoce esa identidad secreta. Luego serán Dixon y Anderson los que siguen la cronología. Esta vez hacen mención a uno de los momentos más decisivos de la historia de Batman. Pregúntame qué momento es, por favor. ¿Qué momento es más decisivo en la historia de Batman? El momento es cuando el manto del murciélago va a parar a manos de Jean-Paul Valley. Recordemos que Batman es derrotado brutalmente por Bane y será Jean-Paul quien vista desde entonces la máscara de Batman. Y es lo que amigos. Está destripado totalmente. No, de todas formas, esto ya se sabía. Yo tengo unos cuantos cómics que hablan de esta época, sí, de cuando Jean-Paul, el Batman, y es brutal. O sea, brutal. Es una imagen así muy famosa que sale como una garra Batman. Como metálica, sí, sí. Y se lo carga todo. Uh-huh. Es bastante más animal que lo otro. Pero vamos, resumiendo, es una obra homenaje y curiosa por la cantidad de grandes y sobre todo importantes artistas que colaboran sin aportar nada nuevo, y recomendable solo para seguidores del personaje. Aquellos que no suelen leer con frecuencia Batman, es totalmente desaconsejable. Por favor, váyanse a pescar, a ver escaparates, al Burger King, aunque sea, que ya es irse, y de pocos iban a enterar, ¿no?, de la historia, los que no siguen habitualmente al mar. ¿Vale? Pues un par de títulos para seguidores, porque los dos no son muy recomendados, claro, para gente que no llevase, claro, ni el de Superman ni el de Batman, pero o sea, bueno. Dicho queda, ¿y la última novedad? La última novedad yo creo que sí es recomendable. yo creo que para alguien que no haya, bueno, porque no tiene, no es las grandes franquicias como las anteriores. Se llama Miss Endicott. Lo publica Planeta de Agostini en cartoné, 160 páginas de la colección especial BD, con autores de Derrien y Forken Min. Hay que decir de todas formas que 160 páginas, 14 pavos, porque le gusta los cómics al peso. Lo digo porque yo he visto las imágenes y, en, sí, y se ve con una calidad gráfica estupenda, pero aparte de eso, mucha gente que dice: es que caro, no, es que, 160 páginas, 3.95 y ya está bien. O sea, ya está bien, bastante, ¿no? Bien ajustado el precio, ¿verdad? Muy, muy ajustado, sí. Bueno, pues en este caso también es una. El título que está dentro de una colección que Planeta lleva sacando desde comienzos de este año, donde aglutina las mejores obras de autores europeos contemporáneos, principalmente franco-belgas. Miss Endicott, en esta ocasión, es un cuento victoriano. Sería como relatar la historia de Mary Poppins, pero de una perspectiva aterradora. Claro, a mí me daba miedo ya Mary Poppins en su día, ¿eh? Ya de por sí, ¿no? Sí. Pues imagínatela con... Tremendo. Más. Miss Endicott, nombre de la protagonista, al igual que Mary Poppins, aparece de la nada en la Inglaterra de finales del siglo XIX para ocupar un cargo de institutriz y desaparece una vez cumplida su misión. No. Nadie sabe que al llegar la noche es cuando se descubre la verdadera cara de Miss Endicott, una conciliadora, impone justicia a los barrios bajos de Londres. Un color expresionista, decorados góticos, casas fantasmales, subterráneos que esconden secretos, máquinas de vapor revolucionarios y seres sobrenaturales. Todo esto lo que vamos a encontrar entre las páginas de este título. El trabajo de Forken Min, supongo que se dirá, Forken Min, joven autor desconocido en nuestro país, fíjate que yo ni me acuerdo cómo decir el nombre, logra captar todo ese ambiente mágico victoriano de la Inglaterra de los relatos como Mary Poppins o Peter Pan. Qué bonito. Derrien, autor muy conocido en el mundo de la animación, aunque no tanto en la de la viñeta, construye una trama que flojea. No llega a profundizar en los personajes ni crea un verdadero suspense. Pero la ambientación de Forken Min vale por sí mismo visitar este título. Muy bien. Pues fantástico. Son los tres títulos, tres novedades esta semanita en Moviola, en Almería. ¿Con cuál nos quedamos, Juanma? ¿Con cuál te quedas tú? ¿Los tres? A mí me gusta muchísimo la estética de la última. La que estuve viendo, me pareció muy, muy atractivo. ¿Javi? Yo me quedaría con Miss Endicott, pero no me quiero quedar con la gana de ver el perro ese de Superman cambiándose collas por la capa. Es curioso. Habría que echarle un ojo, por lo menos, como fricada. Lo tengo en el correo, pero de todas maneras pasate por Moviola. Sí. Ya sabéis, en la calle Minas de Gado número 5. Exacto. Yo me quedo con Batman. Si os gusta, os lo pilláis. Muy bien. No... Yo con Batman, ¿eh? Tú con Batman, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, amiguitos, pues entramos de lleno en una sección que nació la semana pasada. Voy a poner voz para ello. Que lleva como título Adaptaciones Fulañas. Una sección dirigida y producida por Planeta Duna para Días de Radio desde la Asociación de Dibujantes La Duna de Almería. Comienza ya Adaptaciones Fulañas. Hoy traemos una adaptación de Fulaña en la película de Faust. Esta película se hizo en el año 2000, tenía 8 años, la dirigió Brian Yuzna. El reparto está mitad como en plan mitad americano, mitad catalán, porque es una producción de Filmax, un proyecto que se hizo en su momento, se llama Fantastic Factory, y como tal, en esta sección es una auténtica fulaña. Yo puedo decir que la he visto en el cine, además, de hecho la vi hasta gratis porque me regalaron la entrada, por eso lo quiero decir todo. Bueno, tampoco tiene que estar muy mosqueado, ¿no? Sí, porque... Sí, porque perdió tiempo. Es que recuerdo que incluso con una película de acción, de efectos especiales y tal, y bueno, yo hace ya 8 años, pues era bastante más joven que ahora, ¿no? Gente, concretamente 8 años. Pero tampoco era, digamos, de los más mayores que había allí. Es decir, escucho gente más joven y no le gustaba ni a los chavalillos estos de 15, 16 años. O sea, era... Se lo tragan todo, ¿no? Que ves, pues sí, que ves cuatro acciones de esta acción y tal, y lo ves, no sé si se quedan. Pues no, pues ahí no se callaba nadie. O sea, aquellos, nadie respetaba la película. Fue un poco... El caso es que los efectos especiales están muy bien y, bueno, pues la historia pues conserva un poco por la típica estética esta de Spawn, de Thomas Verlaine. Y como adaptación, que tenemos que decir de qué está adaptado, para la redundancia, que es del cómic del mismo nombre, Faust, de David Quinn y dibujado por Tim Vigil, que se publicó en la editorial Rebel Studio. No es un cómic tampoco especialmente bueno, pero bueno, un cómic quizá un poco tirando al underground, hacia el gore. Tuvo su repercusión en los años 90 y, bueno, supongo que intentaron con ese, a través de esta comic, pues intentaron hacer una película de acción tipo Spawn, algo así, pero le salió bastante descafeinada hasta el punto, ya digo, yo no recuerdo a nadie que haya visto esa película que le haya gustado. O sea que sin duda el cómic mucho mejor, ¿no? A ver, en esta sección siempre lo vamos. Por lo menos el cómic no te engaña, claro. Por lo menos el cómic sabe lo que es. O sea, la película es bastante, ya digo, bastante plomiza, vamos, es muy pesada. Hasta aquí, adaptaciones fulañas. Hoy, Faust. Dirigida por Xavi Sánchez, una producción de La Duna para el Planeta Duna en Días de Radio. La próxima semana, otra adaptación fulaña. Pero fulaña de la de verdad, vamos, de fulaña. No se puede ser más fulaña ya. La primera semana, ¿cuál fue, por cierto? Semana pasada. La de Bola de Dragón. Bola de Dragón. Esa que Faust, estamos esperando, estoy deseando verla. ¿Vale? Cuando la saquen los cines, voy corriendo. También vamos a recordar la dirección de correo por si alguien quiere que hablemos de una película en concreto que le haya parecido muy mala. Recomendarnos. Sí, podemos recomendarnos, pues no sé, que hablemos de ella para que la gente no se lleve luego errores. ¿Te acuerdas? La veremos. Por muy mala que sea, si vosotros nos la recomendáis. El público pide, nosotros. Nos tomamos y la vemos. Sí. Y la vemos. O sea, como motivación, yo creo que es bastante. O sea, lo que es decir, mira qué asco de película, voy a hacer que lo de la duna la vean. Yo creo que ya por eso merece la pena llamar, escribir o lo que sea. Dirección de correo. info.laduna@gmail.com. Perfecto, también lo pueden hacer en su defecto a diasderradio@candilradio.com. ¿Vale? Sí. A la atención de los amigos de La Duna. Cambiamos de tercio y nos adentramos en el Conozca de esta semanita, Javi. Sí, esta semana vamos a conocer a Carlos Meglia, tristemente desaparecido este verano. Y bueno, como nunca la habíamos traído al programa, digamos, en plan, digamos, para conocerlo, pues qué mejor tarde, pero bueno, qué mejor ocasión ahora para, bueno, para que la gente se acerque a su obra. Carlos Meglia nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, en Argentina, en noviembre de 57. A temprana edad, y tal vez inspirado por los grandes maestros del dibujo y la ilustración editorial como Harold Foster, Norman Rockwell o Frazetta, Meglia comienza a cursar en la Escuela de Arte de su ciudad natal. Más tarde también empieza a colaborar como asistente del dibujante Oswald, seudónimo artístico de Osvaldo Viola, el creador de Solomán, y que era profesor de la escuela, que por aquella época ilustraba Sansón y Meñique. Una estrecha relación maestro-alumno se desarrolla de entonces y su amistad siguió vigente pues, hasta la muerte del artista. El enorme talento creativo de Meglia, fusionado con sus conocimientos pictóricos adquiridos en la Escuela de Quilmes, de la cual también fue docente hasta finales de los años 80, le abrieron las puertas del mundo de la ilustración de revistas y libros. Es entonces cuando comienza a realizar ilustraciones para la revista Bang, El Péndulo, Satiricón, Viriken y El Gráfico, entre otros trabajos por encargo, en donde alterna ilustraciones serias y humorísticas, todas pintadas a color directo al óleo o al acrílico. Luego vendía las portadas para fascículos del Martín Fierro, o las tapas de Don Quijote de la Mancha, y lo que se considera su primera gran obra, La Biblia para los Niños, que fue realizada con colaboración de Horacio Domínguez y de la cual se realizó posteriormente una versión mejorada, como él mismo luego reconoció años después. Por el año 1983 desembarca en Argentina el dibujante de animación Jaime Díaz, quien monta una sucursal del estudio de dibujo animado Hanna-Barbera en Buenos Aires. Por 3 años Meglia realiza todo tipo de trabajos de animación para ser Los Pitufos, Galtar, Los Picapiedras, entre otras, pero se destaca pintando sobre todo los fondos de la serie. Hay que destacar el enorme aprendizaje escrito por Meglia durante este periodo, ya que el dibujo animado no solo le brindó una estética a su dibujo, donde la película Hielo y Fuego y El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi tuvieron mucho que ver, sino también un sistema de trabajo que le resultará muy eficiente y que fue muy revolucionario en el campo de la historieta. Después de realizar cubiertas y demás tapas infantiles, colabora con gente ya más conocido quizá para el público español, como por ejemplo Carlos Trillo, que es uno de los guionistas de Clara de Noche. Sí. Y es cuando, digamos un poco, se le conoce por su obra más importante, que es Cyber Six, que lo hace para la editorial italiana Eura Editoriali. Cyber Six fue la primera historieta editada en Argentina, pintada íntegramente por computadora, en el año 1996. Se publicó una colección de libros de 96 páginas en Italia, en Francia se editaron 12 volúmenes, 200 páginas cada uno, convirtiéndose todo un suceso editorial. También fue publicada en España, tiempo después. El personaje incluso llegó a la televisión nacional, que fue interpretado por una actriz, supongo que argentina, Carolina Pelleretti, o italiana, la verdad es que no lo sé, si es italiana o argentina. Luego también una coproducción canadiense y japonesa realizó la serie en anime, y fue un éxito inmediato en Europa, en Japón y en Canadá. Entre los premios que se han reconocido durante su carrera, pues recibió el Carandache en Roma, Italia, por la estética de Cyber Six. Y como anunciamos al principio, pues tristemente Meglia falleció, como adelantamos la semana pasada. Dijo Víctor Cara de que era, es que no recuerdo si era de una... Un ataque al corazón, pues a la edad de 51 años. Bueno, pues relativamente joven, ¿eh? Se nos ha ido Carlos Meglia, recordado hoy en Conozca, aquí en Planeta... Víctor, hacían referencia en la página de Diablo, en la que comentábamos la semana pasada, porque a Meglia lo conocimos cuando vino aquí a Almería, a la jornada del cómic. A la semana del cómic le fue invitado y lo conocimos, muy simpático, muy amable, nos contó muchas anécdotas de estas. Y claro, cuando conoces a alguien así, pues un poco más, impacta más simplemente de la obra, pues realmente le recordaron con más cariño, ¿no?, esta pérdida. Bueno, pues ese pequeño viaje desde aquí, ¿eh?, desde la duna, por supuesto. Vamos a por la penúltima sección ya de la mañana y, como siempre, de la semanita. Es el consejo del gran maestro Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Adelante, querido maestro, lo escuchamos. No sé si merezco lo operativo de maestro y siempre, gran. Siempre. Claro que sí. Siempre. Las dos cosas juntas, sí, ya, me abruma. Va. El consejo de hoy, además, ni siquiera es mío. Un consejo que he llamado Los Negros en Primer Plano. ¿Eh? ¿Perdona? Los Negros en Primer Plano. Los Negros en Primer Plano. Es una peli de Spike Lee. Los Negros primero. No, podría serlo, pero no. Conste un momentito, sí. Quiero aclarar, no estamos haciendo campaña en favor de Obama con este consejo, ¿vale? No le hace falta. Venga. Además, adelante, Obama. Le va a ganar de las patatas fritas, pero vamos, ya veremos qué pasa. Este consejo no me surgió, de hecho me lo dio nuestro amigo Santiago Girón, precisamente con el último cómic que estaba haciendo para La Duna. El siguiente número, que va a ser especial bélico, empezaba la historia en una selva, y entonces yo había dibujado por la selva intrincada y no sé qué, y bueno, un poco liosa, y pensaba hacer el negro de fondo, al fondo, y me decía, prueba una cosa, prueba intentar que los árboles y todas las plantas, la vegetación que está en primer plano, aparezca en negro. Sí. O sea, negro puro, y después el fondo es lo que se ha dibujado. Entonces, realmente yo creo que lo he probado. Negro puro, perdona, negro puro quiere decir como silueta. Como silueta, sí, con contraluz total. Siluetado, exactamente, negro totalmente. ¿Qué se consigue con esto? Introducirte. Estás haciendo una viñeta introductoria en la que te presentas, estás cerca y de algún modo te estás introduciendo hacia algo. El hecho de tener ese negro alrededor, cerca, en primer plano, te como que te inmure. Viene muy bien en este tipo de historias, que por ejemplo entra en un bosque, entra en algún sitio, porque ese efecto va a darte la sensación de que te estás adentrando exactamente en esa historia, exactamente, ¿no? Como consejo, es un recurso que yo realmente lo he probado ahora, yo creo que quedó bastante bien, se lo tengo que enseñar. De todas maneras, que lo dices, es cierto que Santi lo utiliza muchas veces, y lo utiliza cualquier también. Persona que tenga un número de A1, si no tiene, que pueda comprarlo y tal, y muchos grandes puede ver alguna, supongo que algún ejemplo en cualquier historia de Santi Girón. O sea, vamos a ver si lo pilla bien, ¿no? De gran final, ¿no? Es que quiero poner un ejemplo práctico para los no dibujantes como servidor. Si yo lo he dividido en dos viñetas para empezar, ¿no? Es decir, y pretendo acercarme a donde se encuentra el superperro de Superman junto a un lago con una pelotita. Es el personaje. Entonces, la primera viñeta mostraría los arbolitos en negro, es decir, sin pero estarían como al borde de la viñeta. Exacto. Como enmarcando como la viñeta. Ah, vale, y tú te estás adentrando hacia esa escena. Correcto. Y en la segunda viñeta no aparece ya ese marco. No, ya lo hace falta. Ya, lo he pillado. Correcto, sí señor. Los Negros en Primer Plano es el consejo de hoy del maestro Beltrán. Bueno, y que volverá. La semana que viene volverá con otro consejito. Seguro que será, que sí. Fíjate, yo añadiría Los Blancos en segundo plano a la semana que viene. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y nos vamos al disco dedicado, Javi Sánchez. Sí, hoy tenemos una gran canción, interpretada no por su compositor original. La canta Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, como todo el mundo conoce, y fue una versión que hizo de Hide of Your por inglés se patan. O como se diga, ¿no? Hide Your Love Away. Sí, te iba a decir. Que la hizo para la película Yo Soy Sam, que muchos conocerán, interpretado por Sean Penn. Sí, señor. Que fíjate, después de ver esa gran película, en mi opinión, exclamábamos lo que tú exclamabas ahora presentándolo. Eso mismo, es lo que decíamos. Yo no la he visto, pero me la recomendáis, ¿no? Muy buena película. La música, por lo menos, merece la pena. Perfecto, pues Javi Sánchez, hoy David Caparrós y su foto en la cartera, como siempre, Juanma Beltrán. Pues la semana que viene más, compañeros. Eso espero. Eso esperamos. Eso esperamos todos. ¿Por qué lo decís? Eso espero. Porque nos encanta estar aquí contigo. Vale. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. To hide.